La Constitución dice que el voto es universal, igual, secreto y obligatorio. La Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. Cumplimos 25 años en democracia. Votando, la estamos fortaleciendo.